Hola, ¿qué tal? Dice que todo el tiempo la caricia me da. No, es que quiere salirse. Ah. Quiere salirse. Tiene ganas. Tiene ganas de salirse. Sí, no, pero ahorita no. Pues no, no es la hora ahorita, ¿verdad? No, le quise que le quemen las patitas. Ah, sí. Oiga, Roberto. ¿Qué? Cuando vaya al centro a comprar, le voy a encargar para mi mamá. No, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque traigo muchísima carga y siempre traigo menos de lo que puedo. O sea, por ejemplo, ayer que fui para allá, llevaba una lista como de 15 cosas. Ajá. Y no va a estar las 15 cosas. Cuando tenga mi carro, yo lo puedo llevar. No, no, es que... Ah, bueno, está bien, no hay, okay, ya, bye. Ok. Retáquese a su cuarto. No, no, no. Voy a entrar al cuarto cuando yo quiera.